Nosotros pedíamos un aumento del 40% en el salario de bolsillo. No estamos hablando de piso, porque eso es un poco mentiroso. En realidad lo que estamos hablando es de un básico y estamos hablando de un salario final. No estamos, porque estos mínimos alcanzan a un pequeño número de compañeros. En realidad lo que llega a la mayoría son un básico que queremos que sea incremento en un 40% y que eso se refleje en un 40% de aumento salarial.